¿Qué es lo que hay? Hay un trabajo de los medios que uno tiene, uno sabe los grandes medios que tiene aquí que juegan siempre para la corona, pero que en definitiva por allí uno piensa que solamente por eso uno puede determinar, porque acá nomás, a 10 kilómetros, votaron distinto. Y bueno, pero mira, cuando yo lo conocí a Rodríguez A, Alberto Rodríguez A, Sí. que es el intelectual, el tipo que piensa, el tipo estudioso, el genio de lo que es la política en San Luis, porque el Adolfo es el tribunero y este es el que razona política, pero en serio y con conocimiento de lo que es la política mundial y todo. Me presenta en la residencia oficial del gobernador, me dice, éramos, qué sé yo, 60, 70 personas, entre ellas me acuerdo que estaba Santilli y la Nancy Pasos, que todavía era la mujer de Santilli, y Sí. dice, bueno, vamos a presentar un nuevo integrante de este grupo, qué sé yo, me atentó un día ahí en la presentación, dice, y nos va a decir algunas palabras. Yo tenía ganas de seguir comiendo el asado, que estaba riquísimo, y no hablar para nadie. Pero bueno, y cuando yo empiezo a hablar, y digo, bueno, yo soy cordobés y pertenezco al partido cordobés. No Ah. soy ni peronista ni radical, nada, soy del partido cordobés. Córdoba tiene la particularidad de tener un partido que es el cordobesismo, todavía de la Sota no lo había dicho. Ah. Y bueno, y sabes qué, cuando terminé de hablar, 10 minutos, 15, hablando pavada ahí, me dice, vení para acá, ¿por qué no me explicas cómo es esto del partido cordobés? Le digo, mirá, no hay ninguna diferencia que en Córdoba gobiernen los militares, los radicales o los peronistas. Gobernamos los cordobeses, tenemos una particularidad, creemos que vivimos en una isla y así como tenemos grandes glorias y grandes virtudes y grandes laureles porque nos podemos poner alrededor del cogote o como de corona, también tenemos este tipo de cosas. Córdoba, la de la reforma universitaria, Córdoba, Sí. la del cordobazo, pero también tenemos la Córdoba que terminó de voltear a Perón en el año 55. Y esto es por pensarlo a Córdoba desde adentro. Nunca se terminó de integrar Córdoba al país. El último caudillo federal que pudo integrarse a Córdoba se llamó Juan Manuel Busto. De ahí para adelante no hubo nadie que pensara en un país federal. Somos más unitarios que los porteños. Desde la frontera de Córdoba para adentro. Entonces, los de Ledesma piensan de una manera, los de Arias pensamos de otra, los de Benjamín Gul. Gull de otra, y los de Rayo Cortado, allá en el departamento Río Seco, Al casi en el norte. límite con Santiago, piensan también distinto de lo que pensamos nosotros. Córdoba no alcanza a integrarse al país, nunca se integró al país, nunca estuvo integrado al país. Y eso lo Así representa que es que no me causa ninguna extrañeza lo que haya pasado. Mi gran amigo Schiaretti, al que sí. quiero, al Le que quería preguntar por él, sí. fue de mi época, en los años 70, hemos militado en las mismas agrupaciones estudiantiles juntos. No te olvides que unos días antes se puso una campera amarilla. Tenía la campera roja que decía que era la cábala para ganar, se sacó la roja, se puso la amarilla 72 horas antes o 96 horas antes de las elecciones generales, que la tenía guardada en el ropero, se la regaló Macri. ¿Qué pasó? Yo no me la pongo ni en pedo la campera esa 96 horas antes. Pero bueno, pero él se la puso, ¿viste? Y ahora cuando lo encuentro un día al gringo le voy a decir, dame la campera que te la prendo fuego. Dejate de joder. Me causó gracia esa descripción. Digo, le iba a preguntar justamente por Schiaretti, digo, pues como venía contándolo, representa a Schiaretti mejor que nadie todo esto, el Pero cordobesismo. mira, El gringo Chiaretti, al que quiero entrañablemente, porque no sé cómo viene, de qué hogar viene, conocí la madre, el padre lamentablemente no lo conocí, pero conocí la madre, es una criolla maravillosa, pero una tipa maravillosa, con un corazón de la gran puta, hablaba de Eva Perón y se le caían las lágrimas. Sé de dónde viene el gringo, sé de la cuna donde se crió. Y tomando esta actitud, y termina ganando una elección en Córdoba, y la primer cosa que se le ocurre cuando se baja de un avión y se va a Buenos Aires, y digo, puta, me da bronca, pero mis broncas van por encima de todo, porque sé que el gringo es un peronista de ley, es un peronista pero de ley. Es el mejor administrador que tiene el país, vos lo podés administrando el país y seguramente te lo va a sacar adelante, porque tiene una capacidad, es brillante, tiene una inteligencia que está muy por encima, muchos escalones por encima de los demás, pero por ahí tiene estas actitudes políticas, viste, que uno las debe tener. Yo siempre le decía en Santiago del Estero, debe haber cosas que yo no las entiendo ni la sé, por verte tomar a veces algunas actitudes que tomé con las cuales no estoy de acuerdo, sí. Pero no por eso voy a dejar de reconocer lo que es el gringo Chiaretti, pero le preguntaría por la campera, pero ¿por qué no? Ahora amigo, sí. Gringo, ¿de dónde sacaste esa campera? Ahora, pero digo, en este contexto, ¿no hay un momento más jodido ahora? Porque también pasamos un audio de un economista de la Fundación Mediterránea de Córdoba, que sabemos cómo piensa, que está más a la derecha que la pared, y sin embargo le está pidiendo que casi que Macri entregue mañana, porque esto se va a la mierda. Pero no, además que hay que sostenerlo, aunque sea con escarbadientes, ¿viste? Hay que meterle escarbadientes por donde sienta más el pinchazo, y que quede parado hasta diciembre, que se la banque el gobierno como lo tiene que entregar, porque no va a hacer ni más ni menos daño del que hizo, ¿me entendés? Y si no, vamos a terminar los peronistas siendo responsables de que nos estamos volteando. Este OPA, el discurso de ayer de Macri, echándole la culpa a Alberto Fernández por haber votado, o supuestamente haber votado al pueblo argentino, al revés de lo que eran los intereses que debían defender, que eran los de él personal, sí. Y escucharlo decir, bueno, dice, no tiene ninguna autocrítica que hacerse Alberto Fernández, pero no me pongo ni a hablar ni a perder 2 minutos de tiempo con este tipo, sí sostenerlo, para que termine y se vaya como tiene que terminar, porque si no sabés, para el gorilaje, nosotros somos supuestamente los que no dejamos terminar los gobiernos, nosotros somos los que fabricamos el helicóptero que pusimos arriba de la Casa Rosada para que se vaya de la Rúa, y no es así, es la incapacidad de estos tipos para gobernar, y lo demás que es peor, porque no es de la Rúa este no es de la Rúa. De la Rúa era un republicano, digamos, más descolocado que un locro con Balbiscuit, sí. Pero no importa, pero era un republicano. Estos tipos, hay que comprenderles una cosa, no tienen país. Yo recién te estaba hablando, claro, de los, sí, terrenos, sí, sí, en la luna. No saben lo que es la palabra patria. En la luna, si hay plata para robar, podrían estar en la luna, y se van de la luna robándose todo lo que se puedan robar de la luna, y se van a cualquier otro lugar, no les importa absolutamente nada.